repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Y ya le doy la bienvenida al querido amigo Martín Piqué, periodista M750 y varios espacios periodísticos más. ¿Cómo estás, Martín? Gabriel Fernández te saluda. ¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿vos también estás cabreado con el rumbo del gobierno en el orden económico-social o lo comprendés y decís, bueno, creo que ha recibido una herencia fuerte y lo vamos a respaldar igual? ¿Cuál es tu estado de ánimo en este momento, tomando en cuenta que contás con información como para diseñar ese estado de ánimo? Mira, estoy preocupado por la situación en general. Por supuesto, es una obviedad hablar de una pandemia mundial y de la curva de contagios que viene en alza en el área metropolitana. Y en materia económica y social, también estoy incómodo y enojado con algunas decisiones y con otras muy esperanzado. La verdad que es una situación compleja porque me parece que un gobierno tiene, por supuesto, un marco global que lo condiciona, una situación previa que le deja, bueno, por ejemplo, en este caso, un país sobreendeudado y sí, la necesidad de reestructurar la deuda, pero vos también todo el tiempo das mensajes a la sociedad con las decisiones que tomás, incluso en el peor de los escenarios, ¿no? A mí, sinceramente, para ser más explícito, lo que me hizo mucho ruido es la ampliación de este programa de asistencia a la producción y al trabajo a las grandes empresas fugadoras, ¿no? Esa cuestión que me parece ha sido puesta sobre el tapete por periodistas en los últimos días, Ari Lijalado, Horacio Berbisky y otros colegas también y compañeros en Página 12 y en otros medios, también en los medios alternativos, en los medios comunitarios, es un tema muy, muy sensible, porque... ¿A qué se debe? ¿A qué lo atribuís, Martín? ¿Por qué razón se adoptan decisiones de esa naturaleza? ¿Qué hay adentro del gobierno que lo lleva a adoptar ese tipo de determinaciones? Yo creo que la preocupación por el sostenimiento del empleo, lo que pasa es que hay un mecanismo extorsivo del cual vos no podés ser partícipe o víctima, o ambas cosas, ¿no? Yo también quería plantear que es un escenario de mucha dificultad, por supuesto, y que al mismo tiempo, al ser un gobierno de coalición, es un gobierno que está buscando su síntesis. Todavía, yo creo, uno puede pensar, la síntesis es, digamos, lo que declara el presidente. Pasa que en algunos temas el presidente, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Hola? En algunos temas el presidente, por prudencia quizás, por conciencia de que es un gobierno frentista, deja ser y no ni desautoriza ni avala. Pienso, por ejemplo, en el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? El tributo extraordinario a las grandes fortunas personales, sobre lo cual hoy hubo una reunión que ya está, por ejemplo, en el sitio web de La Nación, donde se muestra en esa reunión, hay... Bueno, Alberto Fernández recibió a Carlos Heller y a Máximo Kirchner, y allí se habría, según lo que dice el propio Heller, hay declaraciones en on de él a la periodista parlamentaria de La Nación, el presidente les dio luz verde para que avancen y denle para adelante después que le explicaran eso detalles. Eso es así, eso es verdad, por eso... había fuentes que nos avisaron este fin de semana sí, que En ese punto, Alberto iba a facilitar que se apriete el acelerador sobre ese impuesto. Sí. No hago referencia al resto de las medidas, pero en ese punto no quería quedar fuera de ese impulso. Sí, yo quiero volver un poco a tu pregunta fuerte inicial. El combo de lo que nos genera malestar tiene que ver con esta ampliación del programa de asistencia, como dije, a la producción y el trabajo, que le permite pagarle a, qué sé yo, gerentes de Techín o del grupo Clarín, que al mismo tiempo a los trabajadores de prensa de Clarín les pagan cuotas, o a los actores de Polka los tiene caminando sobre una cornisa y en una situación de mucha dificultad y angustia. También a mí me preocupa que se descuente, que se naturalice el descuento, el recorte salarial en un acuerdo de la UIA con un sector de la CGT, a los trabajadores en blanco que están sindicalizados, que se lo naturalice, cuando el aporte, digamos, del sector empresario, cada vez que se plantea que tienen que hacer una contribución solidaria a una situación de emergencia con un Estado que heredó una deuda producto del liberalismo terrible, genera como una resistencia gigante. Y por otro lado, lo que estás logrando es una flexibilización laboral de hecho, ¿no? En cuentagotas, como leí por allí, ¿no? Miguel Pichetto, en la entrevista que le dio a Fontevecchi el domingo pasado, elogia esto, que para nosotros es terrible. Él dice que se están modernizando las relaciones laborales con el, digamos, no la excusa, pero a partir de la pandemia y de la paralización de la economía, y que nada va a volver a ser lo que era. Bueno, por otro lado tenés una situación que, a pesar de la emisión, la inflación baja, eso es verdad, pero la inflación de alimentos está alta. Entonces vos tenés salarios con un recorte, los que no han perdido sus ingresos, salarios con un recorte del 25% con precios mayores o bastante mayores que los del año pasado, una caída de poder adquisitivo muy importante. Difícil pensar, además de, bueno, los derechos de los trabajadores, una salida de la recesión sin consumo, ¿no? Y si vos producís recorte del 25% en los sueldos, y bueno, son temas, la verdad, sinceramente delicados, que yo creo que el gobierno debería encontrar la manera de, en un contexto tan difícil, no ajustar sobre su base social, porque además eso incuba crisis políticas futuras, ¿no? Este gran respaldo que ha logrado debido a la enérgica acción sobre la pandemia le brinda aire para poder proceder en esa dirección. Si vos tenés entre un 60 y un 80% de respaldo, se supone que tenés dimensión. Yo creo que sí, a mí me preocupa... También, cuando uno plantea esto, alguien te dice, con cierto tino, ojo que ese volumen de popularidad se logró incluyendo a los gobernadores opositores. Si el estilo dialoguista de Alberto se quiebra, va a haber menor respaldo, va a quedar circunscripto a su base social tradicional. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es un potencial o es un riesgo? No es un riesgo, es algo circunstancial. Si te enamorás de ser el líder de opinión pública en una situación donde casi que en todas las disputas con los grupos de poder no se han tomado hasta ahora medidas que afecten intereses, tenés que saber que en algún momento esa popularidad va a bajar. Yo creo que no se puede gobernar pensando en sostener esa popularidad. Y porque no es ni realista ni deseable, porque significa que no vas a afectar ningún interés, me parece a mí. O sea, de alguna manera vas a ser gobierno, qué sé yo, no sé cómo definirlo, pero que administre las tensiones existentes con una pobreza que va a saltar al 60%, una situación muy delicada. A mí me preocupa también, hablaba alguien por allí, quiero citarlo porque es un periodista que yo leo siempre y no trabaja más ahora en Página 12 y empezó a escribir en el Destape, que es Claudio Scaletta, de mala praxis. Mala praxis en la política económica, en el